cantarle a una bella flor, flor linda y amable, que es de mi región. Yo quiero cantarle a una bella flor, flor linda y amable, que es de mi región. Un jardín soñado, adorna feliz. Cecilia Zambrano, canto para ti. Un jardín soñado, adorna feliz. Cecilia Zambrano, canto para ti. Digo la felicidad que sintió este amigo al poder tratar. En mi canto digo la felicidad que sintió este amigo al poder tratar con una muchacha de tu cualidad. En el mundo nada te podrá igualar. Con una muchacha de tu cualidad. En el mundo nada te podrá igualar.